puntualmente veremos la metáfora y la hipotiposis, que son figuras de pensamiento, como ya les dije, y que son muy recurrentes en, como recurso retórico en la poesía. Lo son, de hecho, en la vida cotidiana. De hecho, la lengua se basa principalmente en metáforas, pero lo vamos a ver desde un punto de vista retórico, como ya se dijo, ¿no? Y del otro lado está la hipotiposis, que también es una figura retórica muy recurrente en la composición de muchos poemas. Pero bueno, antes de llegar a eso, quisiera comentarles algo. Algo que fue noticia la semana pasada, no sé si algunos de ustedes se hayan percatado de eso, creo que fue más sonado en las redes sociales, en Twitter, para ser precisos. Les seré honesto, yo no tengo redes sociales personalmente, de hecho la página de la LEP sí, pero yo como tal no. Sin embargo, pues sí, me entero de varias cosillas que suceden ahí por medio de noticias y periódicos electrónicos, ¿no? En este caso, la semana pasada, una escritora que se llama Carolina Sanín, una escritora colombiana, se vio como que en una especie de polémica, ¿no? Porque virtió ciertas opiniones respecto al uso de memes en las redes sociales. Recordemos que las redes sociales son así. Ahí se puede decir de todo. Bueno, ya últimamente ya no. Hay mucha censura. Hay mucha censura en Facebook y hay mucha censura en Twitter. Pero más en Facebook, ¿no? Se da este tipo de censura. Y bueno, ella... y sabemos que cuando se navega en ese tipo de cuestiones, pues lo primero que ve uno son pues memes, ¿no? De hecho, hasta nos podemos entretener las horas y las horas viendo memes de lo que sea. Bueno, ella, Carolina Sanín, dijo una opinión que pues levantó bastante humo, ¿no? En las redes sociales. Yo, por ejemplo, no, la verdad es que tampoco, para ser justos, no he leído a esta escritora colombiana, Carolina Sanín, es justo decirlo, pero pues tal vez después podamos echarle un ojo a su obra, ¿no? Digo, al margen de toda esta polémica y sin el afán de criticarla más allá precisamente de sus posiciones, digamos, políticas, ¿no? O de lo que dijo, sino que nada más, mira, nos encontramos una escritora, ¿no? Colombiana, en algún momento podríamos hablar de ella y de su obra más que nada. Bien, Carolina Sanín igual es doctora también es doctora en filosofía y letras por la Universidad de Yale, y dijo lo siguiente por Twitter, y cito, imagínense ser alguien tan pobre de espíritu, tan vaciado, que, para expresarse, usa memes de los Simpson. Hay gente muy en el fondo de la olla. ¿Hay que ayudarlos? ¿A qué? ¿A que sean más reales? ¿O es arrogante e ingenua cualquier actitud que no sea el más límpido desdén? Fin de cita. Bien, desde luego esto... Yo vieron memes de los Simpson como no se podrán imaginar, desde luego. O sea, le tupieron, pero muy, muy, muy machín. O sea, y sí, o sea, ella sabía lo que iba a pasar, o sea, por Dios... Tampoco es, ella es tan ingenua, sabía lo que iba a pasar y obviamente llovieron memes de los Simpson haciéndole burla, intentando ridiculizar lo que dijo. Y bueno, desde luego, ella pues amachinó, ¿no? O sea, no contestó directamente nada de eso, pero puso otra cosa en su Twitter y cito otra vez, es el desconsuelo mismo. Un montón de gente que quiere tener más existencia. En su ansia de ser más reales, se entregan a la acción virtual, a la violencia virtual, al troleo, sin darse cuenta de que así se desdibujan más y tienen cada vez menos ser. Ya están en el infierno. Fin de cita. Es bastante... hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque podremos caer en ciertas interpretaciones o dar otro tipo de juicios o opiniones que pueden caer en más de lo mismo, o bien pueden plantearse como una crítica a lo que se está diciendo. Crítica de lo que ella está diciendo, pero también crítica, la crítica que ella está exponiendo. No es tanto como que ponerse del lado de ella, pero tampoco nos vamos a poner en contra de ella, porque sería una sería contradictorio, ¿no? Creo que aquí puede haber, podemos reflexionar varias cosas. Yo creo que la primera que debe de saltarnos a la vista es precisamente la libertad de expresión. En cuanto a que nosotros como seres humanos, como personas que estamos interactuando, en este caso en un mundo sí virtual, como es el Internet, desde luego somos libres de hacer memes de los Simpson, o sea, caray, ¿quién me va a prohibir a mí a hacer un meme de los Simpson, ¿no? O a ustedes que nos están escuchando, pues desde luego que nadie, ¿no? Y creo que es un poquito, no absurdo, pero sí me causa mucho ruido en el que una persona, en este caso una escritora, te diga, casi casi eres un tonto por estar haciendo, eres un carente de espíritu, citándola a ella, eres un carente de espíritu por hacer un meme de los Simpson. No, espérate, ¿quién eres tú para decirle al otro cómo debe de expresarse, ¿no? Si bien a lo mejor lo que el otro está diciendo es una banalidad, es una total tontería, pero pues en nada te afecta. Y creo que ahí viene el segundo punto después de la libertad de expresión. Decía el gran filósofo Paul McCartney, ¿no? En una de sus canciones, vive y deja morir, ¿no? O sea, si la otra persona o si ustedes quieren comunicarse por medio de memes y quieren, no sé, quieren hacerle un meme hasta... O sea, todos le hacemos meme, ¿no? De hecho, así como el mexicano siempre se burla de la muerte y por eso está el Día de Muertos, ¿no? Pues así también están los memes y que se burlan de cualquier cosa, ¿no? Hasta a lo mejor de algunas cosas que tal vez para muchos ni siquiera debería de haber burla, pero se hace burla de todo y creo que no hay ningún problema. Cada quien es libre de expresar lo que le venga en gana, ¿no? Y más si es por medio de un medio virtual, ¿no? En donde no hay una repercusión, digamos, directa en la realidad, en nuestra realidad cotidiana. Entonces, el decir que son carentes de espíritu, pues, híjole, se me hace más como que a lo mejor algo, un meme vio que no le gustó, pero pues ya vimos que le salió contraproducente, ¿no? Porque si no, vean las redes sociales como están inundadas de memes de los Simpsons contra ella por lo que dijo. Ahí está. Y vamos a seguir hablando de esto después del corte. Espero no entretenerme mucho porque sí está interesante este tema, pero bueno, en un momento regresamos y seguimos hablando de esto. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 6:16. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55, 40, 61, 54, 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de un comentario que dijo la escritora colombiana Carolina Sanín respecto al uso de cierto tipo de gráficas, en este caso los memes de los Simpson para ser específicos, y cómo ella pues dio ciertas opiniones que la gente o los usuarios, demás usuarios de Twitter, pues intentaron también de cierta forma ridiculizar. Bueno, no de cierta forma, sino sí lo intentaron hacer, pues. Recordemos que cualquier cosa que nosotros decimos, por ejemplo, vía internet, en internet, pues sabemos que sabemos cómo es la banda, ¿no? Sabemos que la raza es un poco manchada, ¿no? Entonces, no, obviamente no se esperaba menos que ese tipo de reacción, ¿no? Si estás criticando algo, por ejemplo, si yo digo que lo estoy diciendo, solamente lo estoy diciendo como un ejemplo, ¿eh? Si yo digo que no me gustan cierto tipo de música, por creerme de cierta manera superior, ¿no? Pues obviamente que me van a tundir con todo, ¿no? Me van a tratar de poner en mi lugar. Y qué bueno, porque, insisto, lo que se está priorizando aquí, desde luego, es la libertad de expresión. Entonces, quedamos en que tanto los usuarios, tanto el usuario de internet puede expresarse como quiera, puede utilizar las viñetas que quiera, en este caso la de los Simpson, para decir algo, es válido, claro, pero también el comentario de Carolina Sanín también es válido, ¿eh? O sea, también nadie le cuarta su derecho a decir lo que dijo, por más áspero, ¿no? Por más hiriente que a lo mejor sea, eso de carentes de espíritu, bueno, pues sí, ok, que está siendo un poco cáustica, pero también tiene derecho a expresarse, tiene derecho a decir lo que piensa al respecto. Y va de vuelta. También la banda, como es así manchada, pues también tiene derecho a defenderse en este caso, ¿no? Tiene derecho de responderle en el mismo tenor, haciéndole memes, ¿no? Intentando ridiculizarla. Por medio de lo que está criticando. Se me hace algo bastante, personalmente se me hace una dinámica bastante genial la que luego llega a suceder en este tipo de cuestiones. Porque bueno, la verdad es que se entretiene uno muchísimo. Pero bueno, en el fondo, ya hablamos sobre la libertad de expresión, ya hablamos sobre que a lo mejor ella pudo haber tomado una filosofía más como lo decía Paul McCartney en su canción de Vive y Deja Morir, ¿no? O sea, vive y deja morir. ¿A ti qué? ¿A ti qué caen memes de los Simpsons? ¿A ti qué te importa? O sea, tú sigue escribiendo tus cosas y ya, punto. Hay otra cosa en el fondo, y creo que aquí es donde vamos a partir al tercer punto, ¿no? En el fondo, y aunque no nos guste, no creen que Carolina Sanín tiene algo de razón. O sea, qué chido por la libertad de expresión de ambos lados. Pero aún así no creen que tiene algo de razón. Aquí quisiera traer a cuento también otra persona que se llama Avelina Lesper. Avelina Lesper es crítica de arte. también muy activa en redes sociales, también muy activa en Instagram. Yo nada más conozco Instagram y YouTube, ¿eh? Yo no conozco Twitter ni Facebook. Pero bueno, por lo que he visto, también tiene dos, tres cosillas interesantes. Lesper, en un video, critica... Tiene un buen de videos, ¿no? Y critica todo. Pero lo hace desde una posición ya más teórica, más sobria, más seria, ¿no? No es tan... A lo mejor Carolina Sanín se vio un poco visceral, pero Lesper no lo es. Lesper tiene un video que se llama La tiranía del lenguaje inclusivo. De hecho, ya habíamos hablado un poco nosotros del lenguaje inclusivo, pero ella dice irónicamente, el lenguaje inclusivo se está convirtiendo en una tiranía, ¿no? Y Lesper dice a modo de ironía que en lugar, o sugiere que con ironía que en lugar de expresarnos con palabras, perdón, empecemos a utilizar el emoticón como nueva forma de comunicarse. Así evitaremos palabras que puedan ser ofensivas o dañinas para la integridad moral de ciertas personas que sean susceptibles, demasiado susceptibles al lenguaje. Y ella dice que ante la nueva dictadura de lo políticamente correcto, y abro cita, dice, no se preocupen, la vida nos sonríe. Hay una solución para todo esto. Hay una manera de liberarnos de la censura. A partir de ahora, concibiremos poesía, escribiremos poesía, literatura, cuentos, narrativa, filosofía, obras de teatro, todo con emoticones. El emoticón carece de sexo. Puede ser hombre, mujer o lo que el usuario se identifique. No tiene edad ni posición económica. A la gente que carece de vocabulario le ha venido muy útil, porque con ese catálogo de elementales dibujos dicen todo lo que pueden pensar, que es muy poco, porque la mayoría de esta sociedad preocupada por esas nimiedades tiene la cabeza vacía. Creo que, fin de cita, creo que en ese sentido el comentario de Lesper y el comentario de Sanín van en el mismo tenor. Desde luego, también es un poco cáustica a venir a Lesper en este tipo de opiniones, ¿no? Que le está diciendo tonta a la gente que utiliza emojis, emoticones o emojis para comunicarse. Bueno, sí, otra vez, es un poco dura, es un poco cáustica, pero también tiene derecho a expresarlo como tal, ¿no? Y también, obviamente, estamos en nuestro derecho de contestarle, ¿no? Precisamente de contestarle para abrir debate. Pero bueno, lejos de eso, yo quiero preguntar, ¿no llevan algo de razón estas dos personas, Carolina Sanín y Avelina Lesper? ¿No será que al margen de la libertad de expresión, que es indispensable desde luego, estas nuevas formas de expresión van reduciendo nuestro pensamiento a formas banales y reconfortantes carentes de complejidad, limitando así paradójicamente nuestra propia libertad de expresión? Porque bueno, pareciera que ahora, en esta era de las comunicaciones, todo lo que hacemos es repetir, ¿no? Repetir, hacer eco de otros sin antes pasarlo por un filtro de reflexión. Así se trate de algo aparentemente sin importancia, como el chiste, la broma o el meme, o de algo verdaderamente importante o trascendente. No estoy diciendo que haya formas correctas o verdaderas de expresarse, porque ni Lesper ni Sanín, desde luego, pueden decirnos qué decir ni cómo decirlo. Aquí lo que se critica válidamente, desde mi punto de vista, es la misma ausencia de crítica. Porque es válido poner incluso nuestros modos de expresión en tela de juicio, ¿no? O sea, si yo me expreso de cierta forma, aunque sea mi derecho de hacerlo, pero también puedo poner en tela de juicio eso, también puedo criticar cómo estoy expresándome. Y esto me lleva a pensar, a poder reflexionar qué es lo que estoy diciendo, ¿Por qué es lo que digo, no? ¿Esto que estoy diciendo, por ejemplo, es mío? ¿O solamente voy por la vida repitiendo como esos borreguitos de la rebelión en la granja de 1984, ¿no? Que nomás se dedicaban a avalar a ese eco, a esa masa informe de voces que no se entienden y que solo repiten. Es decir, ¿en qué pienso, en qué creo y por qué pienso de esta forma? Creo que eso es lo que se están refiriendo ellas dos, ¿no? Hacer crítica de aquello que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo. Es decir, si este pensamiento es un pensamiento propio o solamente nos dedicamos a repetir. En este caso, yo creo que el objetivo de este tipo de discursos es hacernos conscientes de nosotros mismos y de cierta forma dejar de masificarnos. Creo que aquí está lo medular. Desde luego, abandonar esa masificación significaría abandonar nuestra condición de seres sociales, ¿no? Lo cual es imposible. No creo que nadie diga, no, pues me voy a dejar de parecer a la masa, ¿no? De gente, al vulgo, y me voy a recluir como ermitaño allá al monte. Pues no, ¿verdad? Tampoco. Recordemos, por ejemplo, no sé si se acuerdan de esta novela de George Orwell, la de Subir a por aire, en donde este cuate George Bowling intenta escaparse de esa dinámica cerrada que es vivir en la civilización de su presente, ¿no? Y él se da cuenta de que no puede. Bueno, y sin embargo, a pesar de ello, a pesar de que tampoco podemos salirnos por completo de este mundo tan apretado, tenemos la opción de ser libres y desprendernos de esa dinámica vacía y sin sentido. Creo que también ese es un ejercicio de la libertad de expresión, es de la libertad como tal. Es decir, vivir la vida lo más auténticamente posible y dejar de jactarnos de ser como el otro o como los demás, ¿no? Ese es el hombre masa que por ahí se propone Ortega y Gasset, ¿no? El hombre masa es aquel que se jacta de ser como el otro, ¿no? Y que dice, soy auténtico. Pues no, en realidad solo está repitiendo patrones todo el tiempo. Es decir, creo que aquí la crítica es para dejar de imitar y buscar una personalidad propia, que eso es, creo que eso es lo importante y lo que debemos rescatar. Desde luego, la literatura es uno de esos medios por los cuales podemos buscar aquello que nos es propio. Cada obra, por ejemplo, cada creación será una creación individual y propia, en donde la libertad creadora no tiene límites. Creo que aquí está, lo que ellas quisieron decir, tanto Sanin como Lesper, ¿no? Dejar un poco atrás eso y esos dejar de ser eco nada más y empezar a criticar eso, ¿no? A criticar ese discurso tan repetido y tan masticado. Sí, a lo mejor yo puedo hacer un meme de los Simpsons y está bien, claro, pero también ese modo en el que yo estoy repitiendo y repite y repite y repite algo que ya está preestablecido, pues también hay que saber criticarlo y responder a eso, ¿no? En aras precisamente de buscar la individualidad, ¿no? Y la personalidad propia. Bueno, hasta ahí el comentario sobre esta polémica, ¿no? que se desató recientemente. Es la media, vamos a escuchar una canción que esperemos les guste. Going to strawberry fields. mean it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Regresamos a la LEP, escuchamos Strawberry Fields Forever, Campos de Fresa por Siempre, de Los Beatles. Hace rato que llegué aquí a la estación, estaba el otro compa que también puso a Los Beatles, puso la de Rock and Roll Music. Qué bueno que Los Beatles estén presentes en La Voladora, eso se debe de fomentar más y así la vamos a hacer. De hecho, hasta incluso podríamos también aquí en la LEP hacer un como mini especial de los Beatles y hablar de la evolución musical que tuvieron en tan corto tiempo. Por ejemplo, esta canción Rock and Roll Music, si no mal recuerdo, es del año del 64-65 y Strawberry Fields es del 66. O sea, son dos años, es un periodo corto, pero la evolución musical que se dio en ellos es bastante abismal, ¿no? De hecho, Rock and Roll Music no es de ellos, no es composición de ellos, es de Chuck Berry, es un cover, de hecho, que ellos hacen, pero aún así, no sé, hay canciones que son bastante, no sencillas, no simples, pero tienen otro ritmo, otra tonada, ¿no? De otro estilo. Y pum, el año que sigue lanzan algo verdaderamente experimental y dices, ¿cómo puede ser que estos, que sean los mismos, ¿no? Que sean los mismos Beatles que, por ejemplo, los que tocan She Loves You a los que tocan Something, ¿no? Aquellos quienes conocen las canciones, sí hay una diferencia bastante contrastante, ¿no? Estaría chido hablar de eso y a lo mejor creo que ya se nos ocurrió un tema para programas posteriores. Bueno. En el bloque anterior hablábamos de esta controversia que se genera a partir de estas opiniones, ¿no? Y decíamos que pues todo el mundo tiene derecho a opinar y a decir lo que quiera, ¿no? Y también creo que tenemos también la obligación de poner en tela de juicio aquello que se está opinando, aquello que tanto causa tanto revuelo, pues criticarlo. Y bueno, en este caso no nos pusimos del lado de nadie, ni de los de que hacen memes, ni tampoco del lado de ni de Sanín ni de Lesper. Pero bueno, creo que hasta ahí podríamos dejar eso. En este segunda parte del programa, vamos a hablar ahora sí de dos figuras retóricas que son muy recurrentes en la poesía, o a la hora de componer poesía, y que también son muy reconocibles. y son bastante vertebrales, en el sentido de que, por ejemplo, la metáfora, un poema se constituye mayormente de metáforas porque la lengua en sí es una metáfora. La lengua es metafórica, ¿no? La metáfora, así en términos muy rudimentarios o muy generales, la metáfora es decir una cosa por otra, ¿no? Si yo tengo la metáfora de decir que la cascada que ves a tus hombros, me estoy refiriendo a que la cascada es como, o que tu pelo es como la cascada, ¿no? Entonces estoy diciendo cascada por cabello. Y nosotros, de hecho, en la vida cotidiana andamos por la vida diciendo metáforas. Por ejemplo, yo digo agua porque no puedo representar el agua de manera real, ¿no? Suplo el objeto con la palabra. Suplo el objeto que está ahí en la realidad con una palabra que se llama agua. Y para cada objeto hay una representación. En este caso, para cada objeto hay una palabra. Y tan es así que agua, podemos referirnos a ese objeto que está ahí, que es el agua, con muchas otras palabras, dependiendo la lengua que estemos empleando, ¿no? Entonces, es por eso que la lengua en sí misma es una metáfora de la realidad, porque no podemos andar cargando un vaso de agua solo para referirles a todos que vamos a hablar del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, la palabra suple a la cosa. Y en la retórica va a pasar algo similar. Ya dijimos que podemos decir la cascada que ves a tus hombros, y entonces podemos interpretar que nos estamos refiriendo al cabello, o que el cabello, o que la cascada es una metáfora del cabello, ¿no? Y bueno, esta metáfora va a cumplir con ciertas características semánticas. Por un lado, tenemos el término real, ¿no? En este caso, el término real para nuestra metáfora que estamos ejemplificando es el cabello. Y hay un término figurado, en este caso es la cascada. Es decir, el término figurado es el que se dice en lugar del término real. El término real es el que se oculta tras la metáfora, tras ese término que se está diciendo como término figurado. Y entre ellos hay una relación semántica. ¿Cómo podemos relacionar semánticamente la cascada con el cabello? Bueno, los dos tienen caída, ¿no? La caída del cabello, ¿no? No que se caiga el cabello, no, que nos quedemos calvos, no, la caída del cabello, es decir, cómo cae de la cabeza hacia el hombro, y cómo cae la cascada en este caso de un lugar alto a un lugar abajo, ¿no? Los dos tienen caída, podríamos decir que los dos tienen belleza, ¿no? Entonces, esa metáfora que se está estableciendo es una metáfora bastante pertinente, porque hay una relación semántica entre las palabras, entre el término real, que es el cabello, y el término figurado, que en este caso es la cascada. Entonces, yo digo cascada en lugar de cabello. Una cosa importante en esta metáfora, bueno, en este tipo de figura, es que ambos términos van a tener una concordancia en la realidad, que podríamos decir que son términos abstractos o cosas abstractas a las que nos estamos refiriendo, concretas. Una cascada es algo concreto, concretas. Una cascada es algo concreto, el cabello es algo concreto. Entonces, de cierta forma estamos supliendo algo concreto con otra cosa que también es concreta. Y aquí es donde empieza un poco a complicarse la cosa, porque bueno, podríamos representar o podríamos ver una cosa real a través de una abstracción, Es decir, podríamos ver una cosa concreta a través de una abstracción. Y bueno, en este caso, si es así, estamos hablando ya no de metáfora, sino, precisamente de metáfora, categóricamente de metáfora, sino de algo que se llama hipotiposis. La hipotiposis también es una figura de pensamiento mediante la cual vamos a hacer una visualización de abstracciones, ¿no? Hay un poema que dice más o menos, lo que se refiere el poema es que se ve al silencio a través de la tumba. Aquí la frialdad de la tumba, la frialdad del concreto, de la lápida, se podría ver como la abstracción que es el silencio. Es decir, vemos el silencio, que es una abstracción, a través de un término concreto, que es una lápida o que es la tumba. En eso consiste la hipotiposis y es como que la diferencia, la gran diferencia entre la metáfora y la hipotiposis en este caso. Quedamos que para diferenciar o para identificar una figura de pensamiento, la figura de pensamiento ocupa precisamente juegos semánticos, juegos con las ideas, con el significado de las palabras, ¿no? Es decir, mientras las figuras de construcción tienen que ver más con la forma, en este caso también puede ser con los sonidos de las palabras, vimos anteriormente la anáfora, que es la repetición de palabras en cada verso, vimos la aliteración, que es la repetición de sonidos en un mismo verso, que son figuras de construcción y que son juegos de palabras. El retruécano también es un juego de palabras y también va a ser un juego de construcción. Y en cambio las figuras de pensamiento van a jugar más con las ideas, ¿no? En este caso, la metáfora es suplir una cosa con otra. Y la hipotiposis es ver algo concreto, la hipotiposis es ver algo abstracto a través de algo concreto. En este caso, lo concreto otra vez es la tumba y lo abstracto es el silencio, ¿no? Vemos el silencio a través de la tumba. Es un poema muy, muy, muy, muy bonito. A ver si lo encuentro. No es cierto, sí lo encontré. Este poema se llama, no recuerdo cómo se llama, pero es de Conde de Villamediana. Silencio, en tu sepulcro deposito ronca voz, pluma ciega y triste mano, para que mi dolor no cante en vano al viento dado ya en la arena escrito. Tumba y muerte de olvido solicito, aunque de avisos más que de años cano, donde hoy más que la razón me allano, y al tiempo le daré cuanto me quito. Limitaré mis deseos y esperanzas, y en el orbe de un claro desengaño, márgenes pondré breves a mi vida, para que no me venzan acechanzas de quien intenta procurar mi daño y ocasionó tan próvida huida. Entonces, es exactamente eso. El silencio se ve como un sepulcro, un espacio en donde el yo poético resulta, sepulta su protesta, su voz, ¿no? Vamos a un corte y en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos al Alep. También ya casi nos vamos. Bienvenidos a este último corte. Y bueno, hoy hablamos un poco de, en este segundo bloque ya, en esta segunda parte del programa, de dos figuras retóricas de pensamiento que son muy recurrentes en la poesía, la metáfora y la hipotiposis. Y ya más o menos identificamos cómo se constituye una y cómo se construye otra. Estas dos metáforas son muy recurrentes en la poesía. Y también hay otra cosa en la poesía que debe ser considerada, en este caso la relación semántica entre las palabras. Bueno, ya vimos que la metáfora ocupa esa relación semántica y la hipotiposis también. Pero hay palabras que, por ejemplo, entre ellas no se comunican, por así decirlo, para formar una metáfora, pero que son palabras que están ahí en el poema y que tienen una relación en el poema. Por ejemplo, yo no puedo decir, o tal vez sí puedo, insisto, creo que la libertad creadora lo permite, pero si yo digo que estoy triste como una lechuga, ¿no? Pues va a sonar un poco extraño, ¿no? Porque tanto las propiedades semánticas o la relación semántica entre la tristeza y la lechuga, pues como que no tienen mucho que ver. Entonces, sí como que vamos a pensar que esa metáfora es muy, muy rebuscada, muy demasiado inventada, ¿no? Vamos a decirlo así también. Demasiado inventada, no sé. Pero, sí puede haber una relación semántica entre ellas. Si sabemos nosotros como compositores o como escritores darle un sentido al poema, es decir, yo puedo rimar la palabra beso con queso si a lo mejor estoy hablando de un restaurante. Y de hecho así fue. Me acuerdo una vez que no sé con quién hablaba y me decía, bueno, es que, por ejemplo, si tú pones en una rima beso y queso, pues como que no tiene mucha, o sea, es muy arbitraria, ¿no?, la relación. Sin embargo, sí encontré esa rima en un anuncio de una pizzería y sí rimaban la palabra queso con beso de una forma bastante, bastante ingeniosa, porque no era un poema como tal, pero era más un anuncio de una pizzería que tenía un propósito precisamente de hacerse publicidad, y le salió muy bien. Y dije, ¡ay, wow! Es algo muy ingenioso, es algo muy original, que precisamente tiene que ver eso. O sea, si el queso con el beso tal vez no tienen mucha concordancia semántica, pero en el discurso, en este caso, del espacio publicitario de la pizzería,